Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. Un país y su gente. Recuerdos, anécdotas, más de 200 años de vida. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Muy buenas noches, ¿cómo está? Pero muy bien estoy hoy. ¿Sobrevivió a la fiesta de anoche? Sobreviví a la fiesta de anoche. Aparte, debo decir que las chicas estaban muy bien producidas. Las tres. Muy bonitas, las tres que fueron. Realmente una fiesta muy linda. Mucha producción, ¿eh? Había producción. Bueno, la verdad es que fue bastante emocionante. Digo, estuvo muy lindo, estuvo bien, bastante bien organizado. Digo, la comida estuvo rica. Le vamos a contar a la gente que la comida estuvo rica, ¿no, Sanca? Muy rica, muy rica, muy rica. Las, ¿cómo eran las típicas? Las empanadas. Argentine empanadas. Sí, estaba muy claro, buena. Porque la fiesta era en un lugar que se llama Tango, ¿Tango cuánto? Sí. Bueno, Tango. Donde estaba antes el Cine Metro, y resulta que tienen como menú para extranjeros. Entonces nos reíamos mucho porque las empanadas decía typical no sé qué, claro. Empanada de no sé qué, de chicken. Sí. Food, meat, carne cortada. Bueno, nada, la pasamos muy bien. Y yo quería decirles que a mí me pareció, estuvo como muy bueno, y que cuando nos pusimos a jorobar en la mesa entre nosotros a ver cuántas horas en el aire y cuántos programas eran, y descubrimos que hace 780 programas que estamos haciendo historia en el aire, que esta apuesta que parecía que podía llegar a ser un piletazo resultó algo que nos puso muy bien, y que tuvo en su primera etapa, digo, yo tengo que agradecer al Jorge Alperín en toda su primera etapa, y ahora con Hernán, que está llegando porque está en medio del quilombo de tránsito. Digo, para mí ha sido una experiencia, es una experiencia cotidiana muy, muy linda, y agradezco el premio. Yo quiero agregar que me parece muy valioso el premio de AFCA. Hubo tres programas de radio, de la radio pública, que fueron premiados, y me parece que es un premio que va a crecer, porque AFCA va a ser posible que crezcan los medios de comunicación, que cada vez haya más voces, y eso va a traer como consecuencia también que va a haber más producción, y al haber más producción, ¿no es cierto? AFCA va a colaborar y ayudar y a promover con este tipo de premios, que de última y en definitiva, muchos lo dijeron ayer, este premio nos ayuda, este premio nos hace sentir que alguien nos escucha, este premio nos hace sentir que alguien nos mira en una provincia, en un pueblo, en un lugar lejano de las provincias. Así que con AFCA este premio va a seguir creciendo. Nos llamó mucho la atención el tema de que muchos de los premios tenían que ver con la problemática de la discriminación. Uh-huh. Y de la inclusión. A mí particularmente, me digo que tengo el oído sensible al tema, nos uh-huh. llamó mucho la atención que en distintas provincias era esto. Y guardo un parrafito para dos producciones premiadas de la televisión que me parecieron buenísimas. Una es la producción del turismo, uh-huh. no me acuerdo ahora cómo. Clase Turista, Clase Turista, un programa que hicieron unos pibes por Telefe, que la verdad es un programonazo. Y por supuesto la producción de Telefe que hicieron las mellizas sobre el tema de la identidad, de Canal 7, que hicieron sobre el tema de la identidad, que fue fantástico. Estamos contando lo bien que lo pasamos, Brienza. Lo bien que comimos anoche. Anoche, lo pasamos muy bien. Dejamos. Y festejamos y estuvo súper bueno. Después nos pegaron un susto. Le cuento a la gente, Brienza llegó con la justa, pobre. Se bajó del avión desde Cuba. Lo llevaron en una ambulancia hasta más o menos hasta la puerta. Y llegó y pum, bueno, y llegó y pudo comer y toda esta historia. Por lo tanto, tenía jet lag, estaba cansado, le pasaba de todo. Así que un poquito antes de que termine se iba. Se acaban te acababas de retirar y nos dicen, por favor, que no se retire ningún conductor, que tienen que volver a subir con los premios. Y nosotras tres dijimos, se nos habían ido los varones por dos situaciones diferentes. Tranquilo, no hubo tal cosa. Era nada más que para que la gente no se moviera de la silla. La famosa trampa de no te movas, que ahora viene lo importante. Que ahora viene lo mejor. Bueno, no pasó nada. Así que, bueno, nada, estábamos compartiendo eso y agradeciendo a los oyentes que nos hubieran acompañado a lo largo de tantísimo tiempo. Digo, sí, lo recordé recién sí. A Jorge Alperín en el primer tramo de este programa y ahora con vos. Y ayer decíamos, ¿no? En el momento que subimos, 3 años de historia, ¿no? 780 ¿Qué, programas. ¿Qué radio se banca un ciclo de 3 años de historia seguida? Sí, ¿no? Sí. Diario. La verdad es que es para tener en cuenta qué significa la radio pública, ¿no? Sí. Porque tiene apuestas que quizás las emisoras privadas no pueden suplirlo, no pueden hacer. No quieren. Yo digo que no se les despierte el apetito, porque si de este lado nos pudieron bancar, no solo que te bancó la radio en el sentido de darte la oportunidad de crecer, sino que el oyente te bancó del otro lado, de una manera impresionante. Digo, muy impresionante. Sí. Y creo que si esta propuesta estuviera en una radio de mayor audiencia, también habría mayor audiencia del estilo de cosas. Yo creo que uno se animan a apostar a este tipo de proyectos, que son novedosos y que son piletazos y que salieron bien. Supongo que tiene que ver también con la lógica del mundo privado, ¿no? Sí. Con esa lógica de discursos propios y de no salir del mismo formato, ¿no? Donde lo exitoso es el entretenimiento sin más, a lo sumo la propuesta periodística, pero creo que la radio pública tiene mucho para ofrecer y creo que lo que está ofreciendo en los últimos años hizo que la radio esté, Radio Nacional esté donde está, ¿no? Esté donde esté estos 3 últimos años. Yo digo, sin ningún problema de ser autorreferencial, creo que también el hecho de que nosotros nos hemos tomado a hacer la historia desde un punto de vista distinto. Nos hemos divertido mucho haciendo las columnas, hemos tenido posturas diferentes. Nos hemos animado a presentar un mismo tema con 3 caras de acuerdo a cómo cada uno de nosotros ha mirado ese hecho histórico. Lo hemos discutido al aire. Digo, no es que había una mirada unívoca y uno controlaba al otro que pasaba. La verdad es que creo que esa frescura y esa libertad que se vivió a lo largo de todo este tiempo en hacer este programa poniendo exactamente lo que uno pensaba, del otro lado te lo recompraban porque ellos también hacían. A veces tiene razón Hernán, a veces tiene razón Santiago. Me quedo con lo de Nora, y tomaban partido, y era dinámico. Sí, de hecho, incluso los oyentes fueron los que aportaron muchísimo a este programa, sí, ¿no? Sí, los mensajes de estos oyentes yo creo que... Son calificados. Sí, yo siempre dije que cualquier tema que tocáramos, siempre había algún oyente que sabía algo más que lo había que vivido. Lo decía. Yo estuve el 25 de mayo de 1810. Sí, las correcciones. Mi primo, de ese que están hablando es mi primo. Y las correcciones, ¿no? Esto de ponerte a decir, creo que con todo respeto y pum, te la ponían acá en el ángulo. Y estaba bueno. Eso estuvo y estará y seguirá estando bueno. Vamos a seguir con este programa porque tenemos unos 15 días más. No, ¿cuánto? No, ¿qué 15? No. Menos. Unos 7, 8 días más de programa por lo que va de este año y por lo que va del mundo. Del mundo. Porque Argentina tiene historia, no sigue el año que viene, pero fue una experiencia muy grata y la verdad que nos despedimos de la mejor manera. Sí, con el premio. Así que irse de alguna manera, dejar el espacio con un premio es muy gratificante. Sí, muy, muy gratificante. Muy igual... Creo que la semana que viene ya le vamos a poder contar en dónde va a estar cada uno de nosotros, porque Argentina tiene historia, no estará, pero cada uno de nosotros va a seguir teniendo un lugarcete en la radio pública. No nos dejan ir. No, eso es cierto, y esa es la buena noticia. Adriana Zanca sí, nos va a decir los teléfonos para que los oyentes puedan comunicarse con Argentina Tiene Historia. Claro que sí, nos llaman al 4999-8700 o a nuestra línea nacional que es el 0810-222-0870. Nos pueden escribir a argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar. En Facebook también nos encuentran como Argentina Tiene Historia y pueden entrar al blog, allí bajar los programas anteriores, argentinatienehistoria.blog. blogspot.com. Por ser bueno me pusiste a la miseria, me dejaste en la palmera, me afanaste hasta el color. En 6 meses me comiste el mercadito, la casilla de la feria, la ganchera, el mostrador. ¡Chorra! Me robaste hasta el amor. Ahora de tanto me asusta una mina, que si en la calle me afina, me pongo al lado del botón. ¿Qué voy a hacer si la sintonizo? ¿Qué voy a hacer? Soy así. ¿Qué voy a hacer si la sintonizo? ¿Qué voy a hacer? Soy así. Ustedes criminales, y conozco muy bien las leyes argentinas. Conozco yo muy bien todas sus cosas prohibidas. Otro crimen quedará. Otro crimen quedará sin resolver. El tema del día. En Argentina tiene historia. El programa de hoy es muy interesante porque no recuerdo haber tocado, por lo menos este año, un tema como el de hoy. Nos visita Lila Caimari, que es historiadora. Su título de nobleza es graduada en la Universidad Nacional de La Plata, doctora en el Instituto de Estudios Políticos de París, investigadora de CONICET y docente en el posgrado de Historia de la Universidad de San Andrés. Es autora, entre otros libros, de Perón y la Iglesia Católica, Religión, Estado y Sociedad en la Argentina, Apenas un delincuente, Crimen y castigo y cultura en la Argentina, Mientras la ciudad duerme, Pistoleros, policías y periodistas en Buenos Aires, 1920-1945, que es el libro que nos viene a presentar hoy, ¿no? ¿Es así? Sí, si ustedes quieren hablar de ese. Sí. ¿Sabés cuántas hojas tiene su currículum real? ¿Cuántas? 14. 14. ¿Qué cosa? Eso no significa nada. ¡14! La ley de los profanos, delitos, justicia y cultura en Buenos Aires, 1880-1940. La ciudad y el, ahí fuiste compiladora, ¿no? Y sí. La ciudad y el crimen, delito y vida cotidiana en Buenos Aires, 1880-1940. Así que tenemos una experta en historia criminal, podría decir. Sí. En, en policiales, como diría un periodista. En la historia del crimen. Y sí. A ver, porque historia policial, esta es una buena definición. Sí. ¿Por qué te dedicaste a la historia policial? Me he hecho muchas veces esa pregunta. Algunas cuestiones tienen que ver con la casualidad, con fuentes que fui encontrando, documentos. Otras tienen que ver con lecturas de diarios viejos que empecé a hacer en un momento buscando datos. Yo estaba haciendo una investigación sobre la primera, mi puerta de entrada en realidad fue una historia del castigo, de la prisión y de las nociones de delincuencia del siglo XIX y comienzos del XX. Y yo estaba tratando de entender de qué manera se construían imágenes de delincuente en el siglo XIX y comienzos del XX. Y empecé a mirar policiales de los diarios de 1880, 1890, 900, primeras décadas del siglo XX. Y entonces esas secciones de los policiales de los diarios viejos empezaron a se plantearon un montón de otras preguntas. Y bueno, es un viaje de ida, todavía estoy en eso. Esos policiales me plantearon preguntas sobre el periodismo, me plantearon preguntas sobre la relación con la ciencia y el sentido común, lo que yo llamo profano, en relación a las explicaciones sobre el delito. Me llegaron a los archivos de la policía y ahí en los archivos de la policía encontré otra especie de cueva de Alibaba, de fuentes de absolutamente intocadas hasta entonces. Entonces, bueno, me parecía que se abrían puntas y puntas y puntas y, bueno, acá estoy, sigo en eso, tratando de tratando de entender. Es un campo, en realidad, que es muy, como ustedes dicen, es algo raro encontrar un historiador que trabaja sobre estos temas, pero en realidad ya desde hace unos años hay cada vez más investigadores jóvenes que se están acercando y me parece que vamos a tener novedades bien interesantes. Yo creo que tiene que ver con que siempre está el pudor de fijarse en aquello que constituye como el nudo del núcleo del pensamiento de la derecha, ¿no? Digo, meterse con los temas de seguridad y con los temas de defensa, sí, ha sido como una tradición desde el pensamiento de izquierda, más para o sí. lo viseccionás sí. o lo denostás. Sí. Pero estudiarlo en su complejidad sí. se lo hemos dejado a la derecha. Por suerte, historiadores, politólogos, sociólogos jóvenes han tomado el toro por las astas sí. y ya no pasa eso. Sí, cada vez menos. Vos sabés que eso es algo que ha ocurrido en Argentina y en otros países también, porque las sí. investigaciones que hay, Francia. Incluso en las historiografías europeas, son, sobre estas cosas también son recientes. Sí, sí. Y es cierto, ha habido que superar una cantidad de prejuicios progresistas sobre temas contaminantes o sobre temas en los que había peligros de, ¿no? Y también todas las resistencias del propio objeto de estudio, porque lo cierto es que también es muy difícil entrar a esos archivos, conseguir el material. Entonces había resistencias, te diría, de los dos lados, pero me parece que por una serie de razones que tienen que ver con cambios en el mundo académico, pero también cambios en las propias preguntas que la sociedad se está haciendo, yo creo que ahora ya estamos en otro momento. ¿Tiene algo que ver la caída del muro? Es posible, porque eso disolvió una serie de núcleos duros y hizo posible, es cierto, hacer una serie de preguntas que antes estaban vedadas, quizá, y meternos en exploraciones que son riesgosas por ahí, y que es cierto que lleva tiempo, a mí me llevó tiempo decidir a dónde pararme para abordar algunos de estos temas, ¿no? Pero a la vez estaba muy convencida del potencial. Cada vez más convencida estoy del potencial y de todo lo que esto puede comunicar y decir para entender, ¿no?, lo que nos rodea. Entonces, valió la pena. En el libro del cual a lo mejor hablamos, que es va de 1920 a 1945, sí. Pistoleros, Mientras la ciudad duerme, sí. que es un lindo nombre, a mí me sí. gustó. Uno no puede evitar la tentación de leer parte de ese libro y referenciarlo a lo que está pasando ahora. Sí. ¿Esa fue la intención? Mira, eso pasa permanentemente, porque yo incluso otros libros los he iniciado con citas de notas periodísticas de 1880, sin decir que son de 1880, para producir una especie de impacto en el lector, y al final de las y suena con los mismos temas de muchísimas cuestiones del debate actual, y al final digo, bueno, esto pertenece a un diario de 1889, profesor, para dar también una idea de profundidad histórica al tema. Eso, ¿no?, te quería preguntar. Mi primera pregunta era formal, más que nada. Estamos hablando con Lila Caimari, que es historiadora. Y ¿cambió mucho el periodismo en la forma de atacar o de avanzar sobre el tema de la delincuencia? Mira, lo que va cambiando, si uno tuviera que decir, bueno, ¿cuándo empieza el periodismo del crimen? En realidad, yo te diría, no hay momento de la prensa comercial en el cual no haya habido esto, ¿no? Entonces, muy rápidamente el periodismo adopta lenguajes para describir, y muchos de esos núcleos siguen estando con nosotros, si vos querés. Hay ciertas criterios de noticiabilidad, digamos, cuál es un crimen noticiable y cuál no lo es, ¿no? De todas las estadísticas de policía delictivas que tenemos, cuáles son los crímenes que el periodismo toma y cuáles son los crímenes que el periodismo ignora, por ejemplo. ¿Cuáles son? Bueno, hay ciertos crímenes que siempre han estado sobrerepresentados en la prensa. Esto está muy estudiado, ¿no? Por ejemplo, el homicidio tiene 350% más chances de ser representado que crímenes de cuello blanco, por ejemplo, que han sido históricamente invisibilizados. Mm. ¿No? Ah, ¿sí? En las estadísticas, pero también en los medios. Estafas, invisibilizados en las películas. Estafas, hay algunas buenas películas policiales, claro, donde aparecen, sí, ¿no? Sí. Pero siempre hay cierto, por ejemplo, el secuestro, que es del que yo me ocupo un poco en este libro, es un crimen que me interesa mucho porque aparece en los medios como una gran historia nacional por primera vez en los años 30. No, no quiere decir que no existiría antes, pero hay, claro, con el caso del secuestro de Abel Ayerza en 1932, que es un gran caso nacional y que tiene un potencial además para activar una serie de otros temas del contexto político, de la crisis, del contexto ideológico. Entonces también me interesa ese potencial que tiene a veces ciertos crímenes para cristalizar otros temas que están flotando, ¿no? En este caso era de la inmigración, los malos inmigrantes, bueno, cuestiones que tenían que ver con el estado de sitio. Como ahora, los malos inmigrantes, digamos. Sí. El mismo discurso. Bueno, eso es, hay como algunos núcleos duros, viste, que siempre vuelven, pero lo que pasa es que no siempre significan lo mismo, ¿no? Es decir, en aquel momento, ¿a qué aludía, ¿no?, los más inmigrantes? Y aludía sobre todo a los inmigrantes italianos, a los inmigrantes españoles, a los anarquistas, etc. Ahora está aludiendo, como sabemos, a otras poblaciones. Entonces, por ahí las palabras son las mismas, vuelven a aparecer las palabras, ¿no? O sea, pero que lo que aparece es el concepto del prejuicio. Aparece esto, eso activa, es porque los miedos activan los prejuicios y las puertas que se cierran. Pero en cada época, digamos, las reverberaciones que tiene eso no son siempre equivalentes. Entonces, hay un equilibrio. Por un lado, a mí me interesa mostrar que hay un pasado de esto, que esto no empezó ni ayer ni antes de ayer, ¿no? Y que tenemos que pensar con una perspectiva más larga y más compleja. Y a la vez me interesa mostrar que no siempre fue todo lo mismo, ¿eh? Que decir que antes hubo crimen no quiere decir que no pase nada, que no haya cambiado nada, ¿no? Entonces, bueno, hay que manejar, porque en general la memoria social del crimen es muy corta, ¿no? En todas las épocas la sociedad considera que nunca hubo más crimen que en el presente, ¿no? O sea, siempre es como una estructura permanente de conceptualización. O sea, hoy estamos peor que ayer, ¿no? Y hay una especie de presente colmado de crimen que se piensa contra un pasado libre de crimen, ¿no? Esto lo encontrás en 1890, lo encontrás en 1930 y lo volvemos a encontrar hoy. Ahora, uno podría decir que la lógica es que aumenta el crimen. No. Estadísticamente aumenta el crimen. No. Y bueno, eso es lo interesante. No está necesariamente relacionado con eso. Está, a veces sí. Tampoco, digamos, hay que descartarlo. A veces hay que mirarlas. Yo, digamos, trato de cruzar también las estadísticas y qué sé yo. Pero a veces tiene que ver, como en el caso de, por eso me interesan tanto los años 30, a veces tiene que ver con la aparición de ciertos crímenes que tienen mucha visibilidad o que, digamos, que generan ciertas emociones sociales muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, ciertos homicidios, por ejemplo, las tomas de rehenes, por ejemplo, no puedo decir, por ejemplo, los secuestros, que no es lo mismo. El secuestro, yo creo, tiene un potencial para generar pánico, emoción punitiva, mucho mayor que el homicidio, por ejemplo, porque el homicidio, cuando aparece el homicidio, ya está en el pasado, ¿no? Ya está resuelto. No, sí, ya está resuelto. Y eso enfría, ¿no? En cambio, el secuestro es una noticia cuyo final todavía no es conocido. Y esto genera un vínculo social que es más fuerte, ¿no? Interpela más a las audiencias. Entonces, me interesa ver la relación entre la morfología del delito y las maneras en las que es relatado. Y también eso, vincularlo con los lenguajes disponibles en cada época para relatar el crimen, ¿no? Es decir, en el siglo XIX, vos me preguntabas si hay continuidades. Hay muchas continuidades, pero, por ejemplo, en el siglo XIX se usaba muchísimo el lenguaje científico, criminológico, decir, había toda una, ¿no? Y esto ahora ha desaparecido. Después te voy a preguntar, te voy a preguntar ahora, pero me vas a contestar después de la tanda. Yo tengo la sospecha que Policiales fue el lugar de la literatura periodística. Lo es hoy, y quería saber si lo era en el siglo XIX. Uno leyendo el Juan Moreira o el libro de Larrea, de Eduardo Gutiérrez, o La Hormiga Negra, se da cuenta que está atravesado por la literatura el policial. Pero quería preguntártelo a vos, que sos Lila Caimari, que sos historiadora de estos temas, si estoy en lo cierto o no. Pero me lo contestás después de la... Ahora te cuento. Te refrescan la memoria Hernán Brienza, Nora Anchar y Santiago Varela en Argentina tiene historia. Buenas noches, Varela. Bueno, tengo en mi poder el primer número de la clínica del doctor Cureta y me lloraba de risa con la parte que usted escribió. Y no se olvide que me debe el cuento ese de ese hombre que se va a un país nórdico y habla de los renos, de la nieve, que estaba buenísimo. Se lo escuché cuando estaba con Gustavo López a la noche. Sí, buenas noches para Argentina, tiene historia. Bueno, es un crimen que sale al programa, que lo levante. De todas maneras, bueno, seguiremos al pie del cañón. Muy interesante el tema de hoy y muy interesante la invitada. Y una mención al secuestro de ayer, podrá ella nombrar algo muy notorio en su momento. Felicitaciones nuevamente, Alberto de Nomía, chao. Gracias a los oyentes por los mensajes. Tenemos mismos en Facebook. Muchísimos saludos y de los amigos por el premio de ayer. Y bueno, comentamos algunos. Graciela Jiménez que dice: los vamos a extrañar mucho, los queremos mucho también. Por aquí, Graciela dice: bueno, junto a ustedes hemos aprendido mucho, debatido, reflexionado. Los vamos a extrañar, los quiero a todos. Y porque Argentina tiene historia, no olvidar la masacre del 19-20 de diciembre de 2001. Bueno, presente a todos los asesinados y deja sus saludos. Marta Rossi dice: se los va a extrañar, pero dejaron huella, que es mucho. De día me acompañaron con Jorge Alperín en ese momento. Y de noche cené con ustedes, sola o con mi nieto de 8 años. Nada es para siempre, la vida zigzaguea. Seguimos en contacto. Y deja por allí un gracias. Y también, bueno, Marta felicita por el premio. Francisca de los Santos, que también felicita por el premio, ese Capos Totales. Me gusta mucho, puso debajo de una foto suya, prensa, una foto que está solito ahí. Ah, ¿quién? ¿Era Panchán? Sí, Panchán. Era Panchán. Suma ahí. Vamos todavía. Claro que sí. Sí, yo quería decirles a los oyentes que lo mencionan a Alperín. Alperín ayer también tuvo un premio por su programa, por el ciclo de este año que está llevando a la mañana en Radio América. Y la verdad que el abrazo que nos pegamos toda la banda desde el principio de este ciclo, digamos, del principio del ciclo de traer la historia a la radio al actual, fue muy lindo porque coincidimos en sacarnos la foto grupal y nada, me pareció súper interesante la buena onda que había en desearnos mutuamente suerte. Es cierto. Y obviamente lo recordamos al Perín por varios años. Muy buena onda con Jorge, que entre ellos fue el que me hizo entrar a Radio Nacional hace 4 años. Sí, ¿era la primera vez que hacías radio vos? Perdón, pero esta digresión. Sí, era la primera vez. Se nota además. No, pero no te lo digo por eso. Te digo porque, digo, pavada de entrada, eso lo digo. No, qué malo sos. Hasta las 22, Argentina tiene historia con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Estamos charlando con Lila Caimari, historiadora, apasionada por el crimen. O al menos enloquecida por el crimen. ¿Cómo dormís de noche, Caimana, después de investigar estas cosas? 4 llaves. No, ¿son miedosa? No. Para nada. Soy bastante inconsciente, de hecho. ¿Y confías en la policía? ¿Qué te provoca haber investigado tanto a las fuerzas de seguridad? Vos sabés que fue interesante en ese plano, porque descubrí una serie de... yo llegaba como llega un investigador de historia, en fin, con las trayectorias que tenemos todos y las prevenciones que tenemos todos a este mundo. Y yo entré al archivo de la policía esperando encontrar, bueno, una serie de papeles sobre crimen, criminología y demás, y encontré una cantidad de material interesante que me ayudó, no te voy a decir que me siento cerca de la policía, pero a entender mejor los procesos por los cuales, digamos, las cuestiones que tienen que ver con las percepciones contra la policía. Es decir, verlo desde otro punto de vista es interesante. Y ver de qué manera la policía misma construye sus justificaciones y sus legitimaciones de por qué interviene de las maneras que interviene, lo cual no es una pregunta tan sencilla como yo creía, por lo menos, en la medida en que buena parte de la tropa está reclutada en los sectores populares, de modo que no puede ser sencilla la tarea de legitimar, por ejemplo, las represiones de las huelgas, las persecuciones de comunistas y anarquistas, que era lo que yo sabía de la policía en ese momento. De modo que, ¿viste cómo es? Cuando te acercás a un objeto, ese objeto se transforma siempre en algo distinto de lo que vos creías que era, ¿no? Y en este caso pasó lo mismo. Ahora hay algo extraño, ¿no? Porque siempre Borges habla de la dificultad que tiene el argentino de identificarse con el policía o el detective y la ley. Y yo, la verdad que es cierto. Yo he verificado eso muchas veces en mis pesquisas. Claro, porque no hay literatura en la cual el policía sea bueno. Mm. Tampoco hay muchas películas en las cuales el policía sea bueno. Y cuando el policía es bueno, está atravesado por una serie de miserias, a veces simpáticas, pero a veces no tanto. Y entonces, esto que vos decís, ¿no? De tratar de comprender al cuerpo policial en su conjunto, ¿no? O pensar eso mismo, este fenómeno que vos describís, como un fenómeno histórico, ¿no? En el cual, es decir, lo que yo encuentro es, digamos, una policía que todavía no es tal, ¿no es cierto? No es como hoy la pensamos nosotros, sino que está mal diferenciada de la sociedad, reclutan de cualquier manera, todavía los uniformes no funcionan. Y en la cual se plantea desde el primer día la cuestión esta de que el pueblo los odia. Entonces, ¿cómo? Y que esto es un problema de las policías en todas las ciudades del mundo, primero, ¿no? Tampoco es tan excepcional lo que ocurre acá. Te digo, esto es algo que ha sido muy trabajado. Entonces, entonces ver todas las estrategias que las jefaturas tratan de implementar y los cuadros medios para superar esta especie de abismo incluso el odio a la policía, que es un componente, que era un componente de las organizaciones obreras, digamos, era una especie de cuestión de sentido común popular, y que planteaba una serie de problemas, por supuesto, de legitimación, pero también de reclutamiento para mantener gente, ¿no? Entonces esto es algo que comprobamos y que nos parece algo dado, pero que a la vez se puede pensar como un problema histórico, ¿no? Yo te voy a preguntar si hay algo, si puede haber alguna excepción, sobre todo en la figura que del inspector, del investigador que investiga algún caso especial. Sí, sí. Yo estoy recordando el caso de Meneses y estoy recordando un cómic que hizo Brescia, se llama Perramus, en el cual la figura, y era una cosa muy popular el cómic de Brescia. También es eso, cuando uno se acerca ve que hay distintas figuras de policía, ¿no? Y que está esta figura más intelectual, si vos querés, o más vinculada a la racionalidad de la pesquisa. Sí, a la racionalidad, ¿no? Exacto. A la huella, ¿no? Al rastro, a la inteligencia, reconstrucción, sí. A lo intelectual, que es un tipo de policía que en general circula porque es una institución gigantesca también, que circula por un circuito. Y ahí yo encuentro, vos sabés que es interesante, encuentro que hay muchos de estos inspectores de crímenes complejos, ¿no? que son en general de la, digamos, de las jerarquías más altas, que cuando se retiran, por ejemplo, escriben sus memorias de cómo averiguaron, bueno, un poco como Meneses, pero hay toda una tradición. Y después hay otras figuras también, por ejemplo, la figura del vigilante de la esquina. Ah, ¿no? Yo te estaba por preguntar, claro, por eso. Que es una figura que se cristaliza, y yo hablo mucho en el libro, en realidad, Mientras la ciudad duerme, es el título de una sección en una revista, es un título de una película bárbara, primero policial, pero también es el título de una sección en una de las revistas estas de la tropa, a donde se hace una exaltación de esa figura del vigilante, porque es la figura que trae, si vos querés, la promesa del, digamos, de construir un puente de conexión con la sociedad. O de seguridad, ¿no? Digo, cuando eras chica, ibas a cruzar la calle o ibas a hacer algo, te decían, fíjate si te pasa algo. Claro. ¿Qué pasó entre el vigilante de la esquina y el ojo con que llega la cana? Mira, ¿cuál es el tema que nos llevó a decir? Yo recuerdo en la década del 90... por distintas seguidillas que se habían dado de delitos, en donde la gente decía, yo prefiero que me agarre un ladrón que tiene código, sino la policía. ¿Qué hubo del vigilante de la esquina, nena, que te ayuda a cruzar la calle? Yo te diría dos cosas ahí. La primera cosa es que hubo la dictadura en el medio, ¿no? Claro. Y que cambió radicalmente, claro, digamos, y medio irreversiblemente muchas cosas. Eso sería una respuesta rápida y evidente. Pero la otra, y que yo creo que es la que la historia por ahí nos trae de manera más, que puede decir más sobre eso, es que la idea de que hay un pasado dorado de la policía es una idea falsa. Digamos, no hay tal cosa como un lugar edénico de la policía buena al que volver, porque eso nunca existió, ¿no? Entonces, también... El digamos, Cana de Mafalda no existió. No, digamos, no es que no existió, sí existió, por supuesto que existían los vigilantes, digamos, es que es la noción del policía comunitario, que de inglés, ¿no es cierto?, del policía que está en la calle, que está en los barrios, ¿no?, que camina, que conoce a los... esta noción de policía de escala humana, ¿no es cierto?, vinculado al vecindario. Pero esto viene de la mano también de corrupción de distinto tipo, pero te quiero decir, no hay momento en el cual no haya habido corrupción, por ejemplo. Las cajas son una historia. Entonces vos podés tener el vigilante de la esquina y también podés tener a la sección especial torturando comunistas, y las dos cosas son ciertas. Entonces la cuestión es también ver de qué manera también la policía y los medios construyen cada una de estas figuras y lo cierto es que, por supuesto, las jefaturas policiales siempre trataron de promover la figura del vigilante de la esquina por esta cuestión, porque es la que les parece mejor puede subsanar, ¿no es cierto?, esta especie de abismo que siempre ha habido entre policía y pueblo. Entonces, también yo creo que tenemos que revisar un poco esta idea de que hay un pasado dorado donde no había delito y un pasado dorado en el cual la policía era buena, ¿no? Esto es algo, digamos, el estudio, viste, la historia es muy desencantadora en ese sentido. ¿Qué ocurre con esta lógica de la estigmatización de la delincuencia? Digamos, imagino que a fines del siglo XIX era el gaucho, a principios de la década del 20, de los años 20 era el extranjero, digamos... ¿Cómo se produce ese modelo de delincuente al cual la policía sabe dónde tiene que dirigirse? Sí. Te debo la respuesta sobre la literatura todavía, porque esa era una pregunta Pero interesante. Pero tenemos otra tanda, entonces quería dejarla para la otra tanda. está bien. Mira, esto se construye por muchas vías. No hay una vía, no hay una ruta que baja una visión de delincuencia. Por un lado, a fin del siglo XIX está la ciencia, ¿no? Es el momento del boom de la criminología positivista que tiene toda clase de repercusiones y que se mete el lombrosianismo y después todos los discípulos y críticos del Lombroso, pero que de todas maneras seguían promoviendo una idea del estudio individual del delincuente, ¿no? De causalidades que tenían que ver con el pasado del delincuente, fuera biológico o fuera ambiental. Entonces ahí tenés una usina de conceptos y de figuras que aparecen y eso es tomado después por distintos grupos sociales, ¿no? Es tomado por las instituciones represivas, es tomado por el periodismo también, porque la criminología se transforma en uno de los lenguajes de moda, ¿no? Uno de los lenguajes capaces de legitimar también el discurso periodístico. Entonces, entra, casi te diría que a Lombroso le fue mejor con los periodistas que con los criminólogos, yo creo, porque las teorías mismas de Lombroso, del uomo delincuente y del criminal congénito, no tuvieron mucha suerte científica y tuvieron mucha suerte periodística. ¿Por qué? ¿Sabés por qué? Porque funcionaban con el lenguaje gráfico. Claro. Eran muy funcionales a lo gráfico. Entonces, eso perduró. Y también es tomado en la literatura, ¿no? Porque digamos, toda la literatura naturalista, ¿no? Toda la noción de la degeneración, de las herencias malsanas, etcétera, aparece. Entonces, esto es tomado, ¿no? Y se cruza, por ejemplo, con, por supuesto, la ciudad babélica de los inmigrantes que están llegando, y muchas de estas grillas son aplicadas sobre estas digamos, sobre sujetos que tienen que ver con la realidad, sobre todo del cambio demográfico mayúsculo y del anarquismo, ¿no? Entonces hay algo de la patologización del anarquismo que se produce en ese momento. Estamos hablando con Lila Caimari, que es historiadora, es autora de Mientras la ciudad duerme, y como te habrás dado cuenta, su pasión es la criminología. No. Es hincha de los criminales. No. Vamos a una tanda, así al volver tampoco me contestás la pregunta que te había hecho antes de la primera tanda. Muy bien. Te refrescan la memoria Hernán Brienza, Nora Anchar y Santiago Varela en Argentina tiene historia. Tiene historia. Es la tuya, la mía, la nuestra. Argentina tiene historia. Bueno, dice que no es hincha de la criminología. ¿De chiquita jugabas al poliladrón y que eras poli o ladrón? No, ladrón. Y sí, bueno, vos sabés que me la dejás picando para la pregunta, porque estábamos hablando de la extracción social de los cuadros bajos, y que no es la misma extracción social de los cuadros altos, claro. Ni tampoco es la misma ideología entre los dos. Cuenta la leyenda que en Estados Unidos, cuando tienen crisis vocacional de alguna de estas profesiones como bomberos, policías y demás, comienzan a hacer grandes producciones de Hollywood, uh-huh, en donde son héroes y de esa manera incentivan que la gente quiera hacer eso. Uh-huh. Acá no hacemos eso. ¿Cuál es la razón del ingreso de una persona que habita la villa, un habitante de la villa, del ingreso a la policía, cuando está visto quizás como una ruptura de códigos con su pertenencia? Aún no estoy diciendo que todo el mundo sea delincuente, entiéndame, estoy diciendo una ruptura de código por este propio miedo que habíamos dicho antes, y que lleva a un tipo de clase media a querer ser oficial de la policía. Sí, efectivamente es una institución que históricamente ha tenido una gran polarización social en su seno y una polarización salarial también muy fuerte. Y eso se nota mucho, ¿no?, en las distintas perspectivas que uno ve si ves las publicaciones que son de unos y que son de otros. Y mirá, lo que yo veo, por lo menos históricamente, ¿no?, es que la institución durante muchos años tiene dificultades tremendas para reclutar. Por ejemplo, casi no había inmigrantes. Los inmigrantes tenían mejores opciones salariales, entonces hacían excursiones. Entonces, por ahí, los contrataban. Cuando venía la cosecha, se les iban todos a la cosecha porque los sueldos eran mejores y habían agarrado esto como una changa en los inviernos. Entonces, tenían que ir a las provincias del norte y reclutar entre poblaciones más pobres y los traían a Buenos Aires. Y entonces, con el tiempo, la institución va implementando políticas de reclutamiento que hagan más atractivo el trabajo y la retención de ese personal. Y yo te diría, buena parte del éxito de la profesionalización de la policía en todas esas décadas tiene que ver con una serie de ventajas salariales, de jubilación, de cobertura médica, digamos, hay que hagan más competitivo en el mercado de trabajo, digamos, de estos sectores sociales, un tipo de, digamos, jubilaciones más tempranas, protección para la familia, ¿no?, cosas por el estilo. Una cuestión de pertenencia, ¿no? Se hace un trabajo muy fuerte para generar un lazo identitario. Claro. ¿No? Eso es interesantísimo, ver con qué elementos se va generando esto, porque esto tiene que ver con las maneras como las escuelas. Hay un trabajo muy interesante de Mariana Sirimarco, que ha hecho una etnografía justamente del que se llama De civil a policía, ¿no?, y ella ha trabajado sobre este proceso, observando, ¿no?, de qué manera los cadetes que ingresan, digamos, van adquiriendo muchas de las nociones, pero incluso de las posturas corporales, ¿no?, porque mucho tiene que ver con el disciplinamiento del cuerpo, ¿no?, la relación con el arma, con el uniforme, con el patrullero, es con el poder de la tecnología, ¿no? Sí. Pero hay una cuestión identitaria que es muy importante, en la medida en que la policía se define, no se define como una profesión cualquiera, sino como una misión, digamos. Exacto. Tiene algo que es como un estado, ¿no? En el sentido, el Estado policial. Entonces, tiene que tener un plus, y eso se vincula a generar una identidad. De todas maneras, es una identidad porosa, ¿no? Entonces, también uno ve muchas filtraciones de la sociedad, digamos, siguen siendo, digamos... en muchos sentidos, digamos, uno ve en los lenguajes que se usan, en el tipo de divertimentos, de consumos culturales, etcétera, no están completamente separadas de la sociedad. Entonces yo creo que tenemos que entender las dos cosas, todo lo que separa y todo lo que mantiene el contacto, ¿no? Pero sí, lo identitario es absolutamente, absolutamente vital. Cuando vos decís lo identitario, imagino que también decís con la lógica de cuerpo y con la lógica de la familia azul, la familia policial, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona esa lógica identitaria respecto de los que intentan ingresar? Los que todavía no fueron, como vos dijiste, adoctrinados incluso físicamente. ¿Cómo funciona para el que ingresa? Bueno, hay una serie de pasos que esto fue mucho ensayo y error, pero hay una serie de te diría de estadios que hay que pasar. Antes eran cortísimos, antes en un mes, en poquísimas semanas de cursos ya se les daba un arma, un uniforme y un arma y el poder de arresto, ¿no? Ahora esto se ha extendido más porque, por supuesto, una policía moderna, urbana, tiene procesos de profesionalización que son más largos. Pero te diría, esos procesos combinan, por un lado, estrategias que son formales, de clases, en las escuelas, de la Bucetich, etcétera, y a la vez procesos que son informales, que tienen que ver con todo este otro entramado de la familia, ¿no? Que ya no es más Bucetich. De la sociabilidad, claro, de la sociabilidad. No, la Bucetich sigue siendo Bucetich. ¿Sigue siendo Bucetich? Sí. Es la de Falcón, que no es más Falcón. Es la Falcón. Claro, había tres que le habían cambiado, sí, dos por lo menos. Sí. Porque Bucetich es el gran héroe científico, cierto, de la policía bonaerense. Sí. Entonces es una figura que se preserva. Que se preserva. Falcón es más complicado. Me gustó eso de que nunca hubo tantos delitos como hoy. Siempre. A lo largo de toda la historia. Porque de alguna manera lo que pone en juego es que la sensación de inseguridad es incontrolable, o al menos es insolucionable. Sí, esto no significa que siempre sea igual, ¿no? Por supuesto que hay momentos en los que hay olas de pánico y momentos en los que esto pasa a un segundo plano. ¿Pero la ola plano, de pánico, ¿no?, tiene que ver con la estadística real o tiene que ver con...? No. No tiene que ver con la estadística real. Sin duda tiene poco que ver. Ahora, esto no, por supuesto, tiene sobre todo que ver con el aumento de cierto tipo de delito. Y en este sentido, entonces, lo que hay que mirar es la evolución de los delitos, pero también la evolución de los delitos que tienen traducción muy exitosa a los lenguajes de los medios. Claro. ¿No? Y ahora, esto, por ejemplo... Si yo quiero generar pánico en la población, lo que tengo que hacer es una ola de 5 secuestros. Y arreglar con un medio importante que me los cubra a todos. Bueno, tiene que haber condiciones también, digamos, si esto en los 30 tuvo un... Yo me ocupé de estos casos de secuestro que me interesaron tanto. Es también porque hay un contexto... de inseguridad que va más allá del crimen mismo, de inseguridad en el sentido de falta de certezas, por ejemplo, en los 30, justo después de la crisis del 30. Hay, digamos, es un momento de gran cambio y, por lo tanto, noticias como esta, si querés, acentúan, ¿no?, los temores, que son temores más estructurales, ¿no? Y algunas, que en algunos casos son temores, casi te diría, ancestrales, digamos. La muerte de un hijo, el secuestro de un hijo, digamos, hay cuestiones que son casi atávicas, ¿no? Y que entonces remiten a miedos y a emociones que son fortísimas y que sí, que tienen un gran poder de interpelación, ¿no? Y de generar movimientos sociales. Esta tremenda, ¿no?, ambivalencia de que cuando todos éramos chicos y jugábamos al poliladro, todos éramos ladres. Yo digo, no conozco en mi círculo ninguno que haya dicho yo, Poli. Uh-huh. Eran todos ladrones. Esto, con crecer y pedir la mano dura, o sea, con crecer y transformar esa cuestión aventurera que parecía que tenía el ladrón en la certeza que me da alguien de mano dura, ¿cómo es esta transición social en Argentina? Porque en otros lados... Sí. Hay como una cierta mística alrededor de cierto tipo de policía. Sí, sí. Es que yo no estoy segura de que, viste, de que las dos cosas sean incompatibles. No, que, son las dos caras de una misma moneda. Sí, y hay una cuestión que tiene que ver con la picaresca criolla de la ilegalidad y ser ladrón, pero bueno, ser ladrón. Siempre en un sentido travieso, en un sentido que no implica violencia, qué sé yo. El Robin Hood o el estafador que en las películas te pasa, que tiene ese lado de sutileza. Que es el héroe, ¿no? Hay momentos en que yo he escuchado a la gente estar a favor de los boqueteros, ¿o no? Cuando hay cierta genialidad e ingenio en el delito. Y claro, los boqueteros, bueno, por ejemplo. A ver, gracias, Lila Caimari, por estar con nosotros aquí en gracias el programa de hoy. Por venir, te ganaste un champancito, porque vamos a celebrar el premio AFCA de ayer a Constitución de Ciudadanía que nos dieron a Argentina Tiene Historia. Así que nos mandamos el champán y ustedes del otro lado se la aguantan. No sé, abran lo que quieran ahí y celebren con nosotros. Gracias por estar del otro lado. Chau. Chau.